Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Box 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar. Vamos, que venimos. Vamos, que venimos. Hola, buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Hoy tenemos un día muy soleado, hermoso. La verdad que está como primavera. Así que es un día espectacular. Hoy miércoles aquí en Radio Box 102.9. Escuchando acá, esta es tu onda. Buenas tardes, Nona. Buenas tardes, Damián. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí, melómanas sueltas. Así como dijo mi amiga, un día espectacular. Tome la cámara y sáquele foto. ¿Ah, sí? Y si no, fotocopia. No, foto. Porque está buenísimo. Está bello, está bello. La verdad que no me abrigué mucho, que usted sabe cómo soy yo. Yo tampoco. Sí, ya. No la vi bien, todavía no la vi bien, pero está hermosa, la verdad, un día. Y creo que tenemos 19 grados acá en la ciudad de Quilmes, siendo las 15 y 2 minutos. Qué bello día. Y especial para escuchar qué bella música para nuestros oídos. Así es. 15, 2 minutos de este 31 de julio, señoras y señores, se nos va julio. ¿Se nos va Julio Iglesias? Exacto. ¿Y quién viene? Agostini. Así dicen en el Facebook. Sí, sí, así. Es muy divertido. Yo lo vi, aparte de este, viste que Richie Silva es. Es una locura con patas. Aparte yo veo todo, digamos, los chistes que ponen. No pongo me gusta ni comento, algunos viste, pero yo me río. Sí, sí, algunos son demasiado. Muy zarpaditos. Así es. Yo me río nada más, los miro, no opino, no pongo nada, viste. Y no queda. Pero hablando de vías de comunicación, tenemos teléfonos para el día de hoy. ¿Cuáles son? Ay, sí, señora. Nos pueden llamar al 4206511 o al 1164007047. También nos pueden escuchar por la www.fmradiobox.com. Nos pueden mandar un mensajito a los teléfonos. ¿Qué he dicho? Bueno, deseos, besos y aplausos, nada más. Es todo lo que aceptamos nosotras. Besos orejas. Así. Así que vamos con música. Besito mariposa. También. Con la música. ¿Sabés cuál es? Into the night of blue. De sí. Los años, comienzo de los 80. Qué lindo ritmo, señora. Yes. El señor Eddie Grant, aquel que después de finalizada o durante, ¿cómo era? Finalizada o durante la época militar había aparecido el primer finalizado, el primer artista internacional que se trajo. Finalizada la época, de, sí. El primer artista internacional fue esta persona que vino a nuestro país. Ah, mira vos. Me lo contó él. Te lo contó él. El llevador de mate me lo contó, porque yo no me acuerdo. Yo tampoco. No recuerdo. Él es más viejo igual. Él es más viejo, pero aparte a él le gusta este señor que terminó de cantar. Nos referimos al llevador de mate oficial, el... Que es Marza. El Marza, que está... Marza, ¿cómo está Marza? Bienvenido acá a nuestro programa, el llevador oficial. Hola. ¿Qué dice? ¿Cómo le anda? ¿Cómo le va? Cuente algo. No, bien. Uno, dos, tres, cuatro. Hasta ahí aprendí en el jardín. Ah, iba a decir algo, pero no se puede acá repetir. Esto, después esto lo digo. Es un psiquiátrico. Y estamos sí. Esperando a la loca mayor. Ahora viene la loca mayor. La loca mayor. Traemos a nosotros así, sí. A gente geriátrica. El cotonismo tiene la puerta abierta. Que anda bien. Esto, señoras y señores, es un cotolengo. Y si ustedes quieren algo serio y coherente, aquí no lo encontrarán. No, con seguridad. Para nada. Con seguridad. Hoy, 31 de julio, en las efemérides de hoy, podemos decir que es el Día de la Siderurgia Argentina. Se implementó este día en homenaje al ingeniero Manuel Nicolás Aristóbulo Sabio, fallecido un 31 de julio de 1948. Fue un militar e ingeniero argentino que se destacó por su acción para desarrollar la industria de la siderurgia en el país. No es poca cosa. También tenemos que decir que 31 de julio se conmemora la fecha de San Ignacio de Loyola. También un militar, el señor y religioso español, fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general. Su fecha de nacimiento, 23 de octubre de 1491, allí en España. Y bien, tenemos un día espectacular, 31 Hermoso. De julio, como para no dejarlo pasar. Así es, señora. Bueno, voy a leer un mensajito que me ha llegado. de mi compañero Miguel, que dice: es una hermosa tarde para las melómanas. Su alegría y abundante música buena dan ganas de vivir, dice. Las felicito, cariño, para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias por estar del otro lado. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Hoy, con este día. Por la buena onda. Por estar del otro lado. Por existir. Gracias, Marcelo. Cualquiera. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Yo no tomé la medicación y se nota. Esto es así. Así que bueno, después en el otro bloque tenemos todos los saluditos que Jack nos va a pasar. Por ahora seguimos con un tema subidito así. Put on your red dress, baby. You know we are going out tonight. Put on your red dress, baby. Lord, we're going out tonight. It'll bring along some boxing gloves in case some fool might want to fight. Put on your high heels, sneaker, Lordy. Wear your wig hat on your head. Put on your high heel sneakers, child. Wear your wig hat on your head. You know you're looking mighty fine, baby. I'm pretty sure you're gonna knock them dead. De Johnny Rivers de los años 1969, viejísimo, viejísimo, viejísimo, de esos que era para rock and rollear, para mover bien la cabeza con la guitarra. Sí. Y dice que se agachaba, se levantaba, se persignaba, daban la vuelta, hacía lo que quería. Ahora no sé, pobre. No, ahora no sé. Bueno, ya los que hacían eso en esa época ya tal no van a poder. Los huesitos hacen. ¿Te puedo asegurar que eso que lo hacían antes ahora no lo hacen? Estamos todos mayores, todos muy mayores. Pero aparte eran más grandes que nosotras, porque sí, yo soy más grande. Deben tener como 70 años, 60 y pico. No, menos. 60 y pico, ponele 60. Sí, 60, 65 años. Pues yo bailaba con mi tío y mi tío, sí, más o menos esa edad tendrá ahora. No, no tengo mucho idea. No sé si vive siquiera. Algo así. Así que, muy bien, temazos de aquello. Tenemos saludos. En el día de hoy. Sí, señorita. Sí. ¿Cómo que no? Sí. Opa, grité fuerte. No. Mejor así. Ok. Bueno, saludamos a Marta Tarifa. Gracias, Marta. Ella siempre está ahí. Gracias. Y aparte siempre sube nuestra propaganda. José María también. Un abrazo, José María, gracias. Ayer por ya estar. Quería escuchar José María el programa. Ay, no me diga que se adelantó. Hoy están a la tarde, me pone. Ay, se adelantó, sí. Sí, igual yo ayer no entré. Saludos a Rolo Gómez, que seguro que le cortamos la siestita siempre, así que sí. Saludo para usted, caballero. Para Pablo Yosaxi también sube nuestras publicaciones, gracias. Sí, siempre. A Paula La Trasandina, te mandamos unos besote enorme, ojazos. A nuestra amiga Ana Nuri, Silvia, bueno, a Lidia la tendremos dentro un ratito. Estamos acá, esperando. Que hoy nos vamos a juntar, tenemos juntada de chicas hoy. Así es. Juntada de cotorras, a como liberar digo yo. Las hormonas, a limpiar los dientes. ¿Cómo le hacen a las bichas cuando le sacan el...? A la víbora, que le sacan el... Por eso tenemos reunión veneno. Hoy, ¿viste que le ponen un frasquito? Claro. Le sacan los dos dientes así, le sostienen los colmillos, la boca con los colmillos y le sacan el veneno. Tadamos nosotras. Nosotros. Hoy nos juntamos la misma. Ay, qué mal eso. Qué yo dije, ejemplo, aparte yo dije las cotorras, sí. Porque si las víboras la no. La bicha dije yo. Así, bueno, lo yo mismo. Dije la bicha. Víbora, dije la bicha, es lo mismo. ¿Qué hay que hacer cuando uno habla de las bichas? Tocas el testículo. No, la mujer es el pecho y los hombres los testículos. Con razón que yo buscaba, no encontraba nada. Ah, bueno, si este es almafrodita. Puede ser, el físico me da. Me parece que tenemos un audio. Hola, melómanas, acá Dieguito reportándose y escuchándolas. Un hermoso día. Estoy en retiro, pintando en una casa. Ahora estoy con toda la parte de las puertas, todo sintético. Quiero mandarles especial saludos a ustedes y a mi amiguito Rubén Marzano, Playmobil, que hace mucho que no lo veo. Un saludo también muy grande para el musicalizador de Mam, Damián. Así que nada, mucha mer para el programa de hoy. Y espero que me pasen muy linda música. Así se me hace corto el día. Besitos. Besitos, Diego. Besito, Muro. Gracias. Él está ahí con su trabajo como siempre. Él hace todo tipo de arreglos. Si vos necesitas algo para tu casa, una reparación, pintura, pisos, madera, albañería, hace de todo. Y les puedo asegurar que es un hombre muy trabajador. Diego, no te conocí casi la voz. ¿Estás resfriado por esas casualidades? Si necesitan a Diego Muro, que como siempre todos los miércoles digo que es alguien de confianza, podés llamar al 11-63-01-33-24. ¿Sabes qué? Diego Muro te va a solucionar tus problemas. 11-63-01-33-24. Abrazos, besos para vos y Natu, obviamente. Y ojalá podamos alcanzar las expectativas de él con respecto a la música del día de hoy. Sí, sí, ¿por qué no? ¿Cómo puede ser? Para siempre que se escucha buena así música. Así es, para que no se aburra. Marcela Quien también hoy nos saludó. Iba a intentar a ver si llegaba a poder escucharnos. Saludo, Marcela, saludos. Saluditos, así que vamos con más música y después seguimos con más saludos. life on old Jason Layaway dreams that ain't all they seem. With a hotel heart just trying to find a spark. Electric rodeo, we're painting on our suits, we're plugging in our boots, we're riding high tonight. On Acapulco gold, and the rhinestones shine just as bright as diamonds underneath the lights. Electric rodeo. No hometown. We never stop, we just slow down. Always a couple of drinks ahead of the world. Second row, pretty girls, we turn them on. And then we're gone. Electric rodeo, we're painting on our suits, we're plugging in our boots, we're riding high tonight. On Acapulco Road. Operador dijo, vamos. No sé, ¿a dónde? Dijo que vamos. Yo le hago caso. ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Lindo, lindo. Lindo fin de semana. Sí, tranqui. Tranqui, eso tranquilo. Es importante. Sí, sí. Ah, sí, me habías comentado que habías ido al cine. Yo sabes hace los años que no voy al cine. Tú, Titanic. Hace bastante que no iba. Uf. Y está lindo. Sí, está lindo. Aparte es lindo porque escuchás todas las es otras salidas. Claro, ¿no? Cuando me pasó. ¿Qué pasó? Sí, que le falta costumbre que no vas al cine. Sí. Viste que tenés los parlantes por ahí a los costados acá. Bueno, sentía. Y yo me asusté y dije, ay, qué boluda. Perdón. Qué tonti, dije. Qué tonti. Bueno, me salió. Se asusta como los chicos. Como los chicos. Me hace reír. Me hace reír. Hace un rato estábamos hablando de Marta Tarifa. Y para quien no sabe, ¿no es cierto que Marta Tarifa da clases de rock? En el ella capital. Da clases en Capital. En Capital. ¿Se acuerda que una vez fuimos hace como 2 años? Me acuerdo. Bastante. Ahí, sí, ahí posteó ella sus clases de hoy, por ejemplo. Hay clases. Hoy hay clases. En Corrientes 5479, Villa Crespo. Tanto José María como Marta Tarifa. Ellos dos son profesores. Sí. Creo que usted me invitó, me acuerdo ahora que usted me invitó y me llevó, que era la primera vez que íbamos a su casa. Sí, tienen un estilo muy particular para bailar. Ellos bailan tipo Carolina Sag. Está muy buena, a mí me gusta. Muy bueno, un estilo muy delicado, la verdad que sí. También tiene cierta dificultad, por lo menos para mí, pero muy delicado, a mí me encanta. Sí, como todo, tiene que ser muy delicado el baile para tanto el americano clásico, americano rock. más el clásico, tiene como otro estilo. Y el americano rock también lo tenés que saber ellos bailar. Ellos bailan, parece que se deslizan por arriba de... No los ves, no, no te das cuenta que están bailando. Son etéreos esos muchachos, así que sí, bailan muy, pero muy bien. Que siempre los nombramos, se dedican también a dar clases de americano, tipo Carolina Sack y demás. Y ahí dice, ¿qué pretendo? ¿Qué respondo? ¿Vamos a otro tema? Porque esto sigue así. see your face. I hear your voice. I touch your hand. It's all so clear. The days go on. We have no choice. What's that I see? Is it a tear? Why are you crying? Why are you trying to work this out? Why are you crying? You know what this is all about. There is no light. It's all so blue. There's only me. There's only you. What's that you say? What's that you say? That can't be true. That can't be true. You've let it go. Diciendo, el operador está molesto. Le molesta porque chumeamos. Estamos chumeando, él quiere que le prestemos atención. No sé qué pretende este muchacho. Aparte, nosotros no le podemos prestar atención. Nosotros no, tenemos que chumear. Chumeamos. Y es más, dijimos, ¿hace cuánto que no hablamos? Mentira, hablamos anoche. Muy cochina. Sí, es verdad. Anoche hablamos. Hace mil años que no nos vemos. Sí. Es así. Tal cual. Vos y tu amiga, dice mi marido, vos y tu amiga. Y bueno. En fin, han pasado ya, ponele que yo vea el reloj de acá ya, 15:46 minutos. ¡Ay, muy bien! ¡Aplausos! Acá, ay, tengo el celular. Un número así tiene de grande para verlo. El celular. Ahora sí se hizo la luz. Me puse los anteojos. ¡Ay, qué rico queso! Estoy mirando queso en la propaganda. ¿Cómo me gusta el queso? Me gusta el queso, pero no soy amante del queso. Y no, preferible ser amante de una persona, no de un queso. ¿Hace 20 grados? Sí, señora, sí, aumentó la temperatura. Hacía 19 hacía cuando empezamos el programa. Ahora hace 20. Está re hermoso. Hermoso. ¿Nos está hermoso. ¿Quién? ¿Quién? Irma. Irma Iacono. Irma Iacono. Estoy escuchando a estas dos sacadas. Estas dos locas. Saludos, Irma. Después a la tarde nos vemos hoy. Esperemos que sí. Ah, me olvidé de decir hoy que para Radio Box es el número 135 el programa y para nosotras 145. Opa, ya. Yo sé, como 4 años. ¿Cómo pasó el radio? Tiempo? La primera vez lo hicimos en Sarandí. ¿Dónde lo hicimos la primera vez? ¿En Sarandí? Sí. ¿Al lado del Tabachuelo? Que lo estaban entubando, ¿no? Es romántico. Es muy romántico, no me haga acordar de ese momento porque me hace recordar ¿Cómo me? Si es para recordar. No es para recordar. Me acordé. Tiene una historia. Usted sabe que hay una historia. Tenemos una historia en Sarandí. Tenemos una historia en Wilde. Tenemos una historia en Solano. Ay, claro, también. No, no, no, creo que no. Porque habremos estado dos meses y no fuimos. No, creo que no llegamos a 2 meses. No, no, no llegamos. Como que no había, digamos, buena señal y por eso que fue que. Pero bueno, pero en buenas personas. Teníamos que llegar acá. Yo creo que sí, teníamos golpeamos que llegar acá. Vimos luz y golpeamos la puerta y entramos. Siempre decimos lo mismo, entramos. Y una cara dura. La cara que tiene el operador lo tenemos que molestar. Dije, epa, cuando esa entramos. Cara de epa, ustedes me van a respetar. Sí, ponele. Perro bulto, pues perro bulto. Es un perro bulto, es verdad. Tiene cara de malo porque el operador es malo. Y la Clau, es una divina. Clau, es una simpatía. Recién posteó, Claudia. Sí. Saludito, porta. Claudia, beso, te mandamos abrazotes. Ella es un divinor, siempre lo digo. Es un hermosor, sí. Y nos aguanta. Y nos aguanta, y se ríe. Sí. Tiene un aguante. No sé por qué. Él nos aguanta porque está 2 horas con él. Él nos aguanta por eso. Claro. Y hoy porque vino el colega acá. El cebador de mate. Acá vino Marza, la fábrica de Playmobil. ¿Alguna palabra tiene que decir usted? Mirá, no, no, no, porque está. Está como los chicos comiendo. Está comiendo galletitas. Cookie time. Esta es la hora de la cookie time. Mirá, parecen los chicos. Sí, es. No creció. Es. Ay, mira lo que hace. Dios. Ay, Dios, qué asco. Vamos, es un chico, más, te digo. Que tengo, sí, que ir a pegarle al operador. Es un chico. Es un Vamos chico. A más música. No creció. different kind of man. I've tried to make you love me. You've tried to find a spark. Oh, the flame that burned but somehow turned to smoke rings in the dark. Burns as slow as whiskey through an empty aching soul. And the night is like a dagger, long and cold and sharp, as I sit here on the front steps blowing smoke rings in the dark. Be going, cause love's already gone. And all I'm taking with me are the pieces of my heart. And all I'll leave are smoke rings in the dark. Wants to, the wind blows where it will, everything on earth goes somewhere, but I swear we're standing still. So I'm not gonna wake you, I'll go easy on your heart, I'll just touch your face and drift away. Like smoke rings in the dark. I know I must be going, cause love's already gone. And all I'm taking with me are the pieces of my heart, and all I'll leave are smoke rings in the dark. Tema country, romanticón, romanticón. Bello. ¿Le piace? Tranqui. Yes. Sí, señora, muy clásico. Yes, le piace. Muy para bailarlo. Y son las 4 de la tarde y seguimos esperando a la amiga Lidia. Sí, bueno, esperemos que venga antes que nos vayamos, porque ella dijo que va a venir más o menos después de las 3:30. Así que a las 5. El pony. ¿Vendrá pony? El número en pony. El pony. ¿A vos pensás que viene en pony? Está arrastrando los pies, ¿sí? Así. Hace. Ay, qué maldad que tiene. Por favor. Estamos creativas. Hoy estamos creativas. Estamos esperando vamos, a una amiga, vamos, así que. Sí. Nuestro operador dice: vamos a la tanda. Vamos, vamos, a la tanda. Vamos, vamos, porque si no, nos van a pegar. No te desconectes. Ya volvemos con más en Vox 102.9. Julio 2019. Evolution R Beijing. Boxeo, ring profesional, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, Pop Jiu-Jitsu, Samba, Kickboxing, Muay Thai, Kung Fu, aulas particulares. Evolution R Beijing.

Para, pam, pam, pam. Para. Muy bien. Ha llegado nuestra compañera. ¡Ay, Cococho! Vino nuestra compañera amiga. Buenas tardes. La radiolocutora. Buenas tardes, Lidia. La canilla del baño. Allá. No, mate, no, ahora, porque ahora si tenés mal. Calor, tenés que tomar agua. Ahí, ahí tenés agua. No sé si está fresquita, pero. ¿Le abrís el ahí micrófono, tenemos Dami? Así nos saluda. Ahí te habla el micrófono, mira. Ella buenas tardes, Lidia. ¿Cómo anda? Más cerca, más ¿cómo cerca? Vino el cocollito? ¿Cómo vino? Ando, aquí me ando. Ah, ok. Estábamos pensando, planificando con Jack, ya que vos tenés esa voz impostada, erótica, de hacer un programa de noche. Ay, papá, erótica. Buenas noches. Hazlo más fuerte. Que no te escucho. ¡La Quirocho! ¡Ay, de noche! Que no se despiertan los chicos. Por Dios, éramos pocas y parió mi abuela. Póngalo fideo, como parió decía. La sister. Se agrandó la familia, póngalo fideos. Y me vino bajaron la como tres paradas más adelante, porque el chofer me quería llevar para la casa, me parece. Se desorientó. Apa, se perdió, no sé. Vio tu belleza y dijo, me la llevo conmigo. Le decís el timbre. ¿A dónde me querés llevar? A tu casa. Y te salió así la rea interior. Sí, yo cuando quiero soy muy sexy. Mamá nos enseñó eso. ¿Y qué te dijo? Mamá nos enseñó eso. No, disculpe, porque habrá visto que le puse cara de pocos amigos. Y sí, me imagino. Esta grandota me pega, ¿viste? Sí. Anda. Y le hubieras pegado, le hubieras dado un correctivo. Pero estaba lejos. Claro. Estaba en la puerta del medio, me tenía que ir hasta adelante. Claro. No, ¿viste? No, después de ese choca y no llego más. Claro, no, por la culpa de la blonda, dice Choco, dice. Transportadores públicos. Choco y me voy. Segunda hora de Melómanas Sueltas. Acá tiene un mate, sí, seguimos acá en Radio Box 102.9, como todo el miércoles, para compartir qué buena música esta tarde de miércoles y hacerte buena compañía con este hermoso sol. Con esta linda compañía. ¿Qué pasa que se me cae? ¿Qué pasa? ¿Qué está mirando? No, dice Mercado Central, pollo 54. Susi estaba. Sí, yo, no sé, sí, pero te estabas torciendo. ¿Qué no ves bien? No, que era muy barato, me parece. Es barato, tiene barato. Que ver con todo. Bueno, Mercado Central tienen ofertas. Si quieren ir, 50 pesos el kilo de pollo. ¿De pollo? De pollo. Pasamos los precios. Dios mío, qué mal que estamos. Este es un programa pollo, de música. No, pollo y cerdo, mirá. Chanchito. Pollo y cerdo. Chanchito. 50 pesos el kilo. Vamos. Pollo, vamos a alquilar un colectivo. Sí, vamos a comprar. Es muy conveniente. En vez de ir a lo de Silvia, nos vamos al Mercado Central. Yo me voy a lo de Silvia a tomar mate. No vamos a. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a escuchar mejor buena música. Nos vamos a relajar. Así esta señora se relaja y descansa. Agua, vaya. Vamos. Mich nicht wärmen, wenn ich frier. Ich kann nicht mehr schlafen. Erinnerung hält mich wach. Ich öffne die Augen langsam. Lichtet sich die Nacht. Liebesdämmerung.

viejito. Dejen de bailar, por favor. Qué loca que están. Parece que se juntan. Se juntan ustedes dos y hacen un... Ella es un desastre. Mamá no se echaba de casa. Ella es. Siempre fue. Es más, no te prestaba la ropa ella. ¿No te prestaba la ropa? No, no me prestaba la ropa. ¿Cómo no le prestaba? Y bueno. Y yo sabía cuando ella usaba mi ropa porque me dejaba todos los pelos rubios. No sé qué está haciendo. Está haciendo algo raro. Está nerviosa. Me agarró una angustia oral. Lidia, ¿está nerviosa? No. Qué feo eso, le agarró un montón. Oral. Bueno, nos acaba de dejar saludos Carlos Ramos. Sí. Así que gracias, Carlos, por estar del otro lado. Sí, la otra vez lo vimos en Flow a Carlos Ramos. Un beso, ponele. Carlos. Ponele. Ponele. Sepa disculparme, si yo no tenía anteojos, es probable que no lo vi. Que no lo vi. Pero bueno, saludos. La última vez que fui, no me acuerdo qué día fue. Esto es un descontrol porque vino ella. Ella vino. Y creo que le hizo un cariñito. Bueno, mejor no digo. Sé. Y saludos a Daniel también, que nos está escuchando. ¿Quién es Daniel? Saludo, Dani. Daniel de saludo, Winter. Dani. Saludos, Dani. Vendedor de chocolate. Saludo, Dani. ¿Cómo no está? Hoy está desatada. No tomó la medicación. No. Dijo que estaba. ¿Cómo es que dijo? Voy a comprar a la farmacia. Porque dije, voy a la farmacia o vengo para acá. Estaba, claro. Estaba saludando muy ansiosa. No, mamá me dijo que me comporte. Exactamente. Se nota, nunca le haces caso. Nunca le haces caso. Ustedes dos no hacen caso. No. Se portan mal. No. Sí. Así que bueno, mejor vamos con la música. Dale. Me mató. Thank you. De la joda, acá no se puede hablar en serio. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Bueno, acá Daniel nos dejó un saludo especial para el Marza, para el cebador de mate. Dice, muchas gracias, gracias por escucharnos, gracias por estar del otro lado y hacernos compañía. Gracias a todos en general por acompañarnos siempre y estar ahí, al pie del cañón, como así se dice. Así es. No es poca cosa, le diré, ¿eh? No, señora, ¿cómo? Hay que apreciar la buena compañía que tenemos. Todos nuestros oyentes. Yes. Así es. Qué lindas fotos que nos sacamos. ¿Vio? ¿Eh? ¿Vio? Sigo buscando. Los anteojos me quedan grandes. Parece la mosca. ¿No era el cantante ese de la mosca que usaba los anteojos grandes? Los anteojos así grandes me quedan. Es que usted es muy pequeñita. Ay, gracias. Es ¿soy little. Pequeñita? Sí, soy chiquitita. Sos pequeñita. Soy enana. ¿Qué me quiere decir? No, que sos pequeñita. Y ahora estoy más flaquita, ¿vio? ¡Qué flaquita! Tenemos a la Su que te dice, ¡qué flaquita! Estoy desapareciendo. No, pero no quiero estar flaquita, quiero estar más gordita. Más ballenita, digamos. ¿Más ballenita? Ballenita de la camisa, dice. Sí, sí. ¿Ah, te acordás? Sí. Algo así. Algo. 16:29 minutos de este 31 de julio de 2019. Ya ha pasado más de media así hora. Así es, señora, y seguimos acá compartiendo buena música aquí en Radio Box 102.9, como todos los miércoles, haciéndote buena compañía. Bueno, también, si quieren, nos pueden llamar, solicitar temas a los teléfonos 4206511 o al 1164-00747. Radio Voz, esta es tu onda, aquí, por la localidad de Quilmes. Así es. Sí, señora. Media hora más de música. Así ¿lo es, intentamos? Vamos a seguir disfrutando. Vamos. ¿Sí? Lo vamos, vos y yo, dale. Do this one is yours, but this one is mine. One is good, one is bad, but this one is mine. Oh, this one is the best, and this one is mine. Take a walk and goodbye. Tiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar. ¿Qué temazos, por favor? Temazos. Pide, pide pan, vos. Quiere más. No sé cómo la canción. ¿Qué temazos? Qué lindo. Ay, mucha me energía. Ese video, ¿le gustó? Linda. Ay. ¿Qué como dice, ¿viste? Sí. Hacemos bolitas. Jugamos un poco y jugamos. Y... Usted siga, tranquila. Menos mal que no se ve en la radio. No. Me picaba acá. Ella le pica. Y habla y... No. Me picaba acá justo. Ay, vos... Ella. No, no puedo con mi genio, no puedo con mi genio. Me toqué acá, no es que quería hacer. No me hagas reír. La culpable de que vos te rías soy yo. No me hagas reír. Sí, obvio, Dios ¿cómo mío. Que no? ¿A quién tengo al frente mío? ¿Seria yo? Oh, sí, Dios. Ponele, por Dios. 16:40 minutos. ¿Y? Nos estamos portando bien. Sí. Este minuto. Esto... Estamos portando bien. Por ahora no portamos bien. Aparte vino Clau. Ah, vino Lan. Ojo, aparte se vino. Ojo, Lidia. La dueña de la taza. de la taza o de la casa. La taza. De la casa. Mi sobrino de la decía taza. ¿Taza? Sí, taza. Mi sobrino que tiene 24, 25 años dice taza. Taza, cada una a su casa, tía, como decir. Sí, ya me vi a mi taza. ¿Qué le pasó, operador? ¿Qué pasó? Rompió todo, operador. Lo sentimos, no quedamos ahí. Sí. No importa, queremos pelear con el operador, es así. Tenemos un día fabuloso, estamos como el día nosotras. Estamos así, ¿eh? Es un día espectacular, divertidas, hermoso, divertido, alegre. ¿Por qué no? Sí. Sí, somos así nosotros. Yo vengo a despuntar el vicio acá. Sí. Yo todos los miércoles vengo acá y hablo, y hablo, y hablo. Yo hablo. Lo que no habla en la casa lo habla acá. Porque ella no habla acá. Todo el mundo cree lo contrario. Y en mi casa. Y ella es tan ortiz. Perdón, vamos a la música. If the time should ever come that you feel our race is run, and your own breast is the only thing that we share, if you think our ships come in, let's just break it off, my friend, 'cause nothing's worse than playing like you care. There's nothing that's so final about leaving, even though I know that's what you've heard. Just like forgive, forget and try again, goodbye is just another word. Forget and try again. Goodbye is El Talismán, un temón de los años 80 también, si lo habré bailado en el Totem Elsieland. ¿Se habrá movido el totop? Por supuesto. Acá tenemos una amiga, Ana, que dice que no te den pase ningún micrófono a vos. ¡Apa! ¡Anita! ¡Epa! ¡Es! ¡Anita! ¿Anita? ¿Qué pasó ahí, Anita? Enemigo, Anita. Yo creo que si le damos permiso al micrófono, se lo lleva, ¿eh? Se lo lleva, ¿eh? Está y aparte lindo. No le demos un tema amó de conversación. No sé, que cuando entramos amó el micrófono, ¿eh? Así sí, lo una, amo. Diga unas palabras. Amo el micrófono. Epa. Estoy... No, nada. Pensando en hacer un programa de noche. ¿De noche? ¿Erústicos? Programa erótico. Un programa erústicos. Así tipo Nucha Mengual. ¿De qué? ¿De qué dijo? ¿Algo del lingual era o una, mengual? Era una locutora. ¿Sublingual? Era una locutora de los 70 que pasaba una música hermosa en los años 70. ¿De qué año me habla? ¿Año 20? ¿Quién nacía? No, ¿20? ¿30? 75, 76. ¿Y de qué se trataba? ¿Temas? Todo de música de esa época. ¿Usted le gusta la música romántica? Sí, sí, Nucha Amengual. Búsquenla, que era una locutora. Después estaba Nora Perlé. Sí, esa sí. Sí, esa sí. También tenía sí, señor, ¿no? Noche. Y le hacían publicidad a unos perfumes. Uno se llamaba Siete Brujas. Ah, bueno, sí. Y otro se llamaba Plumitas de Altai. Sí, lo acordamos. Siete Brujas, ¿cómo que no sabes? ¿Perfume de Siete Brujas? Sí, lo tenés que conocer, era viejo. No lo conozco porque mi vieja no. Como Pachuli, Siete Brujas, Pachuli. No, así que no sé el olor que tiene el Siete Brujas. Las plumitas de Altai venían una botellita circular que las podías ver en la cantina. Adentro del fémur de un dinosaurio. Ese era el envase. Mirá. Una plumita. Pero qué paquetería. Qué paquetería. Qué fino, le fino. Qué paquetería. No es fino, como dice cuac. No, yo me ponía apenas milagre. Poliana 555. Ella se llevaba una resta de ajo para que nadie se le acerque. Me daba con el ajo porque se le picaban los mosquitos, ¿viste? Me daba con el ajo yo. Así es, bueno. Mire, señora, son las 5 menos 10 de la tarde. ¿Qué le parece? Seguimos disfrutando de la música antes que esto se termine. Sí, pasa rápido. Ya nos estamos yendo. Ay, sí. Only you wish. Bien, promediado el día de hoy, 16:57 minutos. Hemos terminado Melómanas Sueltas. Hoy más sueltas que nunca. Se me muere la compañera otra vez. Vox 102, sí. Todos los miércoles amaga. Todos los miércoles amaga. Esto no es así. ¡Epa! No puede ¿qué fue ser eso? Así. Se le escapó. Se le escapó. Dice, ahora 4 grados, 20.4 grados. Está lindo, está hermoso. Bello, como a mí me gusta. Bueno, Vox 102.9, hemos terminado nuestro programa de hoy. Gracias por estar del otro lado, gracias por existir, gracias por escucharnos un día más. Hasta el miércoles que viene, becho, becho. Nos vemos dentro 7 días, así que chau, pórtense muy bien o muy mal. Chau, chau. Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar.